I hate to say it. It's probably me. En Visa Múltiple FM estaban oyendo la voz de Sting con la guitarra del maestro Eric Clapton en It's Probably Me. Y ahora nos vamos con uno de los grandes guitarristas de nuestros tiempos. El gran John Mayer llega ahora con una canción de su álbum Heavier Things del 2003. Esto se llama Daughters. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a John Mayer con su clásico Daughters y ahora nos vamos a 1979 con un disco que en su momento fue muy esperado porque fue el siguiente álbum que hizo Stevie Wonder después de su obra maestra Songs in the Key of Life. El resultado fue controversial porque tras 3 años sin sacar un disco, Stevie Wonder regresaba, pero regresó con un disco que tenía las siguientes particularidades. Primero que todo, era originalmente la banda sonora de un documental sobre la vida secreta de las plantas. Eso ya de por sí complicaba un poco el potencial comercial de este trabajo. Por otro lado, la mayoría del disco era instrumental, así que a la hora de sacar sencillos, pues la disquera Motown Records se veía con opciones muy limitadas. Y encima de todo, en la mitad de todo el proceso, se canceló el lanzamiento del documental. Así que Stevie Wonder tuvo que sacar este disco sin tener el soporte del documental. Y eso complicó las cosas aún más. El álbum fue bastante polémico y hasta el sol de hoy divide a los críticos. Para mí es simplemente una prueba más de la versatilidad musical de Stevie Wonder. Un disco que tiene influencias de música clásica, influencias de música de India y obviamente ese R&B maravilloso que solo Stevie Wonder sabe hacer. La única canción exitosa que tuvo este trabajo fue esta que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Stevie Wonder con Send One Your Love. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Stevie Wonder con su clásico Send One Your Love. Ahora nos vamos al 2001 con uno de los grandes éxitos de Janet Jackson. Esta canción de hecho fue uno de sus últimos grandes éxitos hasta la fecha. Esta canción hace parte de su álbum All For You. Fue muy, muy exitosa en listas. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Y tiene la siguiente particularidad, por ejemplo, tiene un sample del clásico de America Ventura Highway, que a propósito vamos a oír ese después. Y también, por otro lado, tiene una melodía de un gran compositor de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, de Erik Satie. Esto se llama Someone to Call My Lover. Yeah. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Janet Jackson con Someone to Call My Lover. Les saluda Emilio Sánchez. Esta canción, como les dije, es una adaptación en parte de un clásico de América, y a mí me pasa que siempre que oigo esta versión, pues que oigo esa canción, Someone to Call My Lover, me dan ganas de oír la original de América, que es un temazo de 1972 de su álbum Homecoming y uno de sus grandes éxitos, junto con A Horse with No Name, Sister Golden Hair, Sandman. Esto fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. En la competencia de Billboard, el Top 100 de Cashbox fue número 8 también. Y en otra lista que también era competencia en esa época, que era la lista de sencillos de Record World, tuvo un poquito más de éxito. Fue número 7. Esto se llama así, Ventura Highway. Walking down the road, tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway. Visa Múltiple FM, estaban oyendo América con Ventura Highway, y vamos a continuar ahora con un clásico del año 2004, pues del 2004 esta versión, la original es de los 60 y para mí es una de las mejores canciones de todos los tiempos. Es sin lugar a dudas, en mi opinión, la mejor canción del maestro Burt Bacharach, con letra de Hal David, nominada al Oscar. Injustamente perdió O sea, son cosas que no me explico. Era de una película con Michael Caine, la película que hizo mundialmente famoso a Michael Caine, y desde entonces ha tenido todas las versiones posibles. Esta canción, Barbara Streisand, la hizo. La original es de Cilla Black, Dionne Warwick, la gran musa de Burt Bacharach, y Hal David también. Todo el mundo de jazz la ha grabado. Y en el 2004, Joss Stone hizo esta versión para el remake de la película, protagonizado por Jude Law. Esta belleza se llama así. Para mí esto es música. Si quieren más, no sé qué ofrecerles. Para mí esto es perfección musical. Alfie. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sought it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Are we meant to be kind? And if only fools are kind, Alfie, then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, on a golden rule, as sure as I believe, there's a heaven above. Visa Múltiple FM, Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Alfie por Joss Stone, gran versión. Nos vamos ahora con una cosa que mucha gente piensa que es solo una cantante, pero no. De hecho, es una banda que lleva como nombre el nombre de su vocalista. Ella es Sade Adu y la banda Sade. Famosos por clásicos como Smooth Operator, Your Love is King, Hang On to Your Love, Paradise, Love is Stronger Than Pride, By Your Side, Cherish the Day, Pearls, Jezebel. Y esta canción de 1992 de su álbum Love Deluxe hizo parte de una película muy famosa con Robert Redford, Demi Moore y Woody Harrelson. La película Propuesta Indecente, Indecent Proposal. Esto se llama No Ordinary Love. Okay.

En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con un clásico de 1970, original de Tito Puente, originalmente compuesta y grabada por él en los 60, pero su versión definitiva vino en el segundo álbum de Santana, Abraxas, de 1970. Vamos a recordar un clásico del rock, un clásico de la música latina también. Esto se llama así, Oye Cómo Va. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en Visa Múltiple FM.